país, en la República Dominicana. Usted escucha FM 103. Aquí, su radio. FM 103. Los mejores programas. El menú musical más variado. La mejor programación. 103 en tu radio. 103 en tu radio. Yo con ella me quedé, entramos a un viejo bar y tomamos el café. Y en la próxima estación, yo con ella me quedé, entramos a un viejo bar y tomamos el café. Pasó el tiempo, llegó la noche, de todo hablamos. Enamorado de sus encantos, la conquisté. En un mismo cuarto, sin más palabras, nos hospedamos. Apasionada, me dio sus besos y llorame. Como tenía que ir de viaje muy bien temprano. Junto al alma, muy sorprendido, yo me quedé. La chica hermosa que sus caritas me habían brindado. Tomó sus cosas mientras dormía y se me fue. La chica del mundo. Me dijo, mi amor eres tú, la chica del bus, me dijo, mi amor eres. falta, destrozó tu corazón. Seguridad de tu salud está 100% garantizada. Nuestro personal, equipos y dedicación la han acreditado como el agua perfecta. Y además es la que sabe a agua. Un vaso de agua Larimar por tu salud. Larimar, el agua que sabe a agua. Al comprar un vehículo, nadie te ofrece más experiencia, confianza y garantía que Consauto. En Gonzauto está el vehículo de tu preferencia, nuevos y usados, con las condiciones de tu conveniencia. Gonzauto, San Pedro de Macorís y Punta Cana, calle Sánchez, esquina Enrique Rijo, Miramar. Teléfono 809-246-4761. Síguenos en las redes sociales. Gonzauto, brindamos confianza. San Pedro de Macorís cuenta con un restaurante con el más amplio y variado menú para complacer tu apetito. Casillas, restaurante y pizzería, carnes importadas, tragos, cócteles, vinos con dos niveles para tu comodidad. Cerrado con aire acondicionado y abierto con terraza. Te preparamos el evento que desees con buffet o a la carta. Casillas, restaurante y pizzería, delivery y pedido vía WhatsApp 809-529-8522. Próximo al malecón. Casillas, restaurante y pizzería. Por más de 20 años sirviendo a nuestra gente lo mejor de nosotros. De los hermanos Casillas, la perfección del sabor. Ferreblock Cava es la más completa con todo en ferretería. Tenemos los mejores block, varillas, cemento, arena y materiales para la construcción al mejor precio. En Ferreblock Cava, de todo en ferretería. Carretera Mella, kilómetro 3.5. Teléfonos 809-529-0443 y 809-529-5501. En San Pedro de Macorís, Ferreblock Cava. D&D Hierro, barras, perfiles, tubos, canaletas, solas, mallas de todos los tipos y la mayor variedad de diseños para rejas de casas. D&D Hierro, con más de 13 años brindando servicio y calidad a sus clientes. Ahora contamos con un almacén más amplio con todo tipo de materiales para verjas y estructuras metálicas en general. D&D Hierro, con nueva administración de Juan David Ramírez y Saúl García. D&D Hierro, calle Ulises Espaillat, 66, Placer Bonito, San Pedro de Macorís. Teléfonos 809-529-8916 y 809-246-0851. D&D Hierro, lo que no tenemos no existe. Ahora el salami super especial de Higüeral viene con nueva imagen. Sí, el mismo sabor y calidad que ya conoces y que gusta a todos en la familia. Lo dicen en la casa, en el colmado por igual. Una cosa es un salami y otra cosa es Higüeral. Salami super especial de Higüeral. Sabor, calidad y confianza. Ahora con nueva imagen. Del Central Romana. Cada día es un viaje lleno de momentos, desde los tapones interminables hasta la paz que encuentras en la carretera. No importa el destino, lo importante es que vayas protegido. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que recorras cada kilómetro con tranquilidad. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Más información en segurosreservas.com. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. El doctor Gabriel Martín, ginecólogo obstetra corposcopista, sigue ofreciendo todos los servicios de ginecología que se realizan en la actualidad. El doctor Gabriel Martín cuenta con los equipos más modernos para procedimientos de patologías de cérvix y de mama, con atenciones en partos, cesáreas, histerectomías, vaginoplastia, cirugías. Doctor Gabriel Martín, consultas en el Centro Médico de León, San Pedro de Macorís, en horario de lunes a viernes de 2 de la tarde a 8 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 809-935-9474 y consultorio 809-230-0508. Doctor Gabriel Martín, ginecólogo obstetra corposcopista. Music Arte, la ludoteca, la Academia de Artes en La Sánchez, ahora también con sala de tareas. Aprende piano, pintura, taekwondo, modelaje, guitarra, batería y haz tus tareas en Ludoteca. Music Arte, un lugar para aprender jugando. Ven y ve la nueva mueblería en la Independencia. Ya abrimos. Ven y ve. En Herrería y Construcción, Morey es tu solución. Te ofrecemos todo tipo de maderas, zinc, playwood, tejas en barro y metálicas, adoquines, impermeabilizante de techo, yeso, chirroc, formaleta y materiales para la construcción o reparación de tu casa y los mejores artículos para la terminación. Visítanos en La Maderera, ubicado en la Angulo Guridi esquina Gabriel del Castillo, a unos pasos del Palacio de Justicia. Teléfono 809-529-2601. Morey, más de 100 años contigo. Grupo Médico Dr. Antonio Musa, desde 1939, está presente en tu familia, ofreciendo sus servicios médicos, con especialistas en cardiología, odontología, neumología, endocrinología, neurología, medicina general y laboratorio. El Grupo Médico Dr. Antonio Musa avisa que tiene disponible cubículos para consultorios médicos. Grupo Médico Dr. Antonio Musa, Avenida Independencia, número 40, cerca del Parque Duarte, en San Pedro de Macorís. Teléfono 809-529-2272. Aceptamos seguros médicos. ¿Piensas construir o remodelar? Cerámica El Almacén es el lugar indicado para ti. Contamos con una amplia variedad de productos de la más alta calidad al mejor precio. Somos los más grandes importadores de la región de cerámicas, porcelanatos, sanitarios, griferías, pegamentos y más. En Cerámica El Almacén te brindamos atención personalizada, ofreciéndote productos que se ajusten a tu gusto y presupuesto. Visítanos en San Pedro de Macorís, Avenida Rolando Martínez, número 33, frente al Palacio de Justicia. Teléfono 809-246-2221 y en La Romana 809-556-4116. Cerámica El Almacén, la perfección en cerámica. Farmacia Chevalier, su farmacia con más de 100 años de servicios. Comunica su traslado a la General Duvergé, número 148, esquina San Pedro, Villa Velázquez, donde sigue ofreciendo sus medicamentos con la misma calidad de siempre. Farmacia Chevalier, más de 100 años sirviendo a su salud. General Duvergé, esquina San Pedro, Villa Velázquez. Teléfono 809-529-3683. Continuamos en La Familia 103, recordar a nuestros amigos Multibox, la tienda de empaques, un mundo de empaques y envases para tus negocios. Todo lo que necesites en tu negocio, oficina, hogar, cafetería, en Multibox, la tienda de empaques. Los productos de limpieza del hogar, los plásticos, nuestra tienda de regalos con los cake toppers, las envolturas, los empaques personalizados, los globos. Nosotros estamos ubicados en la Avenida Independencia número 93, al lado de Caribe Express, abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados hasta las 4 de la tarde.